Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Hablemos de cáncer. Este es un programa de ciencia en la radio. ¿Usted se ha preguntado por qué el cáncer? Carne de tu propia carne. Todos estamos expuestos. ¿Se puede reducir la complejidad del cáncer al vocabulario químico del ADN? ¿Por qué hablar de cáncer? A pesar de ser una enfermedad intimidante, más del 80% de los cánceres son prevenibles, incluyendo los más agresivos. En este espacio aprenderemos cómo prevenir el cáncer, qué hacer y qué no hacer. Únete a este viaje de entendimiento y exploración. Hablemos de cáncer. Buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a una nueva emisión de su programa Hablemos de Cáncer. Recuerda que desde ya te puedes comunicar con nosotros. Síguenos por nuestras redes sociales en Facebook, la página de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y la página de Hablemos de Cáncer Ecuador. Recuerda también que si tienes alguna pregunta, algún comentario, nos puedes escribir y nosotros con gusto prepararemos un programa para ti. Es la enfermedad más antigua y compartida del mundo. Desde el origen de los tiempos, el cáncer afecta a todos los seres vivos, hasta a las plantas. Antiguamente, se creía que estaba ligado a los humores o que era contagioso, viral. Hoy se le atribuye un origen genético. Cada época lo ha combatido con sus propias armas, sin llegar nunca a acabar con él. Y eso que los científicos lo han descifrado hasta en sus más ínfimos mecanismos. ¿Y si esos inmensos progresos hubieran terminado desorientando a la comunidad científica? Hoy parece muy probable que nos hayamos perdido en los detalles, confundido de enfoque, centrado en los detalles del motor del coche cuando este solo era una pequeña parte del problema. Tendemos a investigar los detalles sin pararnos a estudiar el conjunto. Los árboles no nos dejan ver el bosque. Einstein dijo, una idea que no le parece una locura a la gente, al principio no tiene ningún futuro. Ha llegado el momento de que Estados Unidos le dedique a esta espantosa enfermedad un esfuerzo tan intenso como el que invirtió en dividir el átomo y en llevar al hombre a la luna. Hace más de 40 años que distintos gobiernos le han declarado la guerra al cáncer. El cáncer no será vencido en un día. Pero un día será vencido. Vamos a invertir 30 millones de dólares de ese nuevo presupuesto. Desde entonces se ha observado un verdadero progreso. Hoy el cáncer se cura, se detecta y se previene mucho mejor que en el pasado. La lucha contra el cáncer se ha impuesto el objetivo de... Hay cánceres que eran mortales en los años 50 y que hoy se curan en un 70% de los casos. Sin embargo, en el fondo, esos éxitos innegables no dejan de ser marginales. A pesar de los miles de millones invertidos en la investigación del cáncer de medio siglo a esta parte, la mortalidad global no ha bajado tanto como cabía esperar. La enfermedad sigue matando a 8 millones de personas todos los años. Pero, ¿conocemos también a este enemigo? Y antes de nada, ¿cómo definirlo? El cáncer es una proliferación dañina de ciertas células del cuerpo. Cuando todo se produce de forma armoniosa, el cuerpo crece. Es lo que se observa en el niño o en el desarrollo del embrión. Se trata de lo que podríamos llamar una multiplicación celular normal, porque es armoniosa y está coordinada. En cambio, cuando una proliferación celular no observa esa armonía y se sale de la norma, tenemos lo que se conoce como un cáncer. Hay que recordar en qué consiste el cáncer. Es una especie de célula traidora dentro de nuestro organismo que hace que nuestra propia carne y nuestra propia sangre se vuelvan inmortales. Porque la célula cancerosa es una célula inmortal. La gente no es consciente de esto, pero nuestras células están abocadas a morir, y en realidad lo sano es que las células mueran y se regeneren de manera constante a través de la muerte. Sin embargo, si una célula permanece viva y no para de crecer, es cuando se da lo que llamamos cáncer. ¿De dónde viene esa paradójica explosión de vida que es el cáncer? ¿Y cómo evitarla? ¿Cómo mantenerla a raya? Las primeras terapias fueron la cirugía, que ya se utilizaba en el siglo XIX, y la radioterapia, que se desarrolló a comienzos del siglo XX. Su objetivo eran los tumores, esos amasijos de células cancerosas que se forman en el seno de un órgano. Sin embargo, dichas terapias no impedían la fuga de determinadas células a otros órganos. Muy a menudo esos tumores secundarios, conocidos como metástasis, son mortales. En los años 50 aparece una nueva arma para atajar esa proliferación fatal. El 2 de diciembre de 1943, la aviación alemana bombardea el puerto de Bari, en Italia, haciendo estallar un barco que transportaba 2.000 bombas de gas mostaza, un gas de combate letal. Más de 1.000 personas, entre civiles y militares, mueren en el transcurso de los siguientes meses. Los médicos observan que la sangre de las personas intoxicadas no contiene ya casi glóbulos blancos. Ese episodio sugirió una idea a los investigadores. Si un gas puede destruir determinadas células, ¿por qué no usar un veneno similar para combatir las células cancerosas? Es el origen de la quimioterapia, que al cabo de unos años permitiría curar ciertos cánceres que hasta el momento habían sido incurables. Sin embargo, la quimioterapia golpea con fuerza y a ciegas. Mata las células enfermas, pero también las células sanas. Es una estrategia de tierra quemada. Es una terapia agotadora para el organismo y cuyos efectos secundarios comprenden desde las náuseas hasta la pérdida de cabello, pasando por la anemia y otras disfunciones del sistema inmunitario. Además, si bien es eficaz contra ciertos tipos de cáncer, hay otros que se le resisten sin que sepamos por qué. El tratamiento del cáncer por quimioterapia se basa en un enfoque puramente pragmático. No se sabe por qué ciertos tumores responden de forma específica a según qué agentes. Lo que sospechamos, en todo caso, es que la acción de la quimioterapia es más importante que las células de desarrollo rápido. Por eso, los tumores pediátricos son buenas dianas. Pero no deja de ser una explicación insuficiente. Así que hemos hecho progresos, pero no siempre sabemos por qué los hemos hecho. Pese a los avances terapéuticos, el proceso canceroso conserva muchas zonas de oscuridad. En los años 70 se creyó desentrañar por fin el enigma. Los investigadores Harold Varmus y Michael Bishop observan por primera vez que el enemigo podría provenir del mismísimo corazón de nuestras células. Estaría agazapado en nuestros genes. Este hallazgo les valdrá un premio Nobel. Para entenderlo, hay que recordar los fundamentos de la genética, que postula que el ADN controla todos y cada uno de los aspectos de nuestro organismo. El cáncer provendría así de un desajuste de los códigos que rigen nuestro organismo. Ante un gen deteriorado, mutado o roto, las células eluden nuestro programa genético. Si determinadas células eluden ese control, como se da en el cáncer, eluden nuestra programación genética. Y para eludir esa programación genética, se someten a lo que se conoce como una mutación. Es decir, que modifican su propio ADN, por lo que pueden burlar ese sistema de control y así eluden el control genético. Es lo que se conoce como la teoría genética o la teoría mutacional del cáncer, que consiste en decir que el punto de partida, el origen del cáncer, son esas mutaciones que se producen en las células cancerosas. Comienza una nueva era. Gracias a los nuevos métodos, los investigadores rastrean los oncogenes, es decir, los genes cuya mutación da pie al cáncer. Robert Weinberg es una de las figuras más emblemáticas de este enfoque genético. Siguiendo la estela de los investigadores Barmus y Bishop, su labor ha arrojado mucha luz sobre las etapas biológicas de la formación de los cánceres. En 1978, iniciamos un procedimiento experimental que nos permitió demostrar un año más tarde que si nos fijamos en el ADN de una célula cancerosa, vemos que este contiene información genética dañada, que es la responsable de la proliferación incontenible, incontrolada, de las células cancerosas en el hombre. El ADN que observamos resultó contener un gen causante del cáncer al que se bautizó como oncogen. Un oncogen es una variación defectuosa de un gen que se encuentra en el ADN de todos los seres humanos. Bajo la influencia de los carcinógenos químicos, este gen muta, de tal forma que su secuencia alterada de información crea un oncogen, el cual convence a la célula de que crezca sin límites, sin medida, y de que se desarrolle y forme miles de millones de descendientes. Estas investigaciones sobre el oncogen acaparan medios económicos y humanos. Se invierten miles de millones en desarrollar las tecnologías y en cartografiar el genoma humano. Muy pronto la comunidad científica cree saberlo todo sobre el cáncer. El enfoque genético se impone como la única vía, convirtiéndose así en el nuevo paradigma de la cancerología. Creo sinceramente que hoy por hoy hay un gran compromiso con la genética. Hay un compromiso por parte de los institutos nacionales para ayudar en ese sentido, como no podría ser de otra manera. En nuestro caso, nuestro director es genetista. A día de hoy, contamos con una enorme infraestructura de compañías biotecnológicas creadas en los últimos 50 años que colaboran con los laboratorios para estudiar la genética de esto o lo otro. En todo el mundo hay países implicados en la carrera para secuenciar los genomas del cáncer. Así que la ciencia del cáncer está progresando a gran velocidad, porque hoy entendemos la genética y los genomas y podemos catalogar las mutaciones. El científico canadiense Thomas Hudson dirige un vasto consorcio internacional que a día de hoy está concluyendo la secuenciación de 25.000 tumores. Que podamos localizar los genes del cáncer, comprendamos la biología de los genes del cáncer y elaboremos fármacos para tratar los tipos de cáncer más importantes, casi es algo rutinario. En la época en la que yo estaba estudiando el desarrollo de la investigación sobre los oncogenes, esta se consideraba un rayo de esperanza. La gente pensaba que estábamos llegando a la causa, a la raíz del cáncer, y que tarde o temprano eso nos conduciría a la solución, a un tratamiento. A finales de los años 90 se desarrollan medicamentos capaces de modificar la acción de los genes en los que estriba el cáncer. Además de las quimioterapias, existen otras terapias más localizadas que resultan más sutiles y mucho menos destructoras. La industria farmacéutica se ha centrado mayoritariamente en ellas y a día de hoy representan más de la mitad de los fármacos anticancerígenos en desarrollo. Ya hay 200 medicamentos en el mercado y otros 900 en fase de desarrollo. Se están produciendo muchos avances en el campo de la oncología gracias a la terapia dirigida. Sabemos que hay ciertos medicamentos que producen resultados a largo plazo, como el Gleevec. Pero lo decepcionante es que muchas de esas terapias dirigidas tienen una eficacia limitada en los pacientes. Aunque pueden funcionar durante 3 meses o un año, muy a menudo la enfermedad vuelve a declararse y puede llegar a superar esa resistencia. Se han elaborado medicamentos como el Gleevec o el Herceptin que han permitido progresos innegables en el tratamiento de ciertas leucemias o de ciertos cánceres de mama. Pero para la mayoría de los demás tipos de cáncer, los resultados son decepcionantes. En principio, y como es lógico, la terapia dirigida es mucho más prometedora. Sin embargo, los resultados son desafortunados, ya que al cabo de 6, 7 u 8 meses, las células cancerosas acaban dando con una nueva forma de proliferar, y las nuevas células cancerosas ya no se ven afectadas por el fármaco empleado inicialmente. Si desarrollamos el razonamiento hasta el final, nos veríamos en una especie de ciclo sin fin en el que la curación no se produce nunca, y ese es uno de los límites de la terapia dirigida. ¿Por qué está tardando tanto la revolución genética en dar a luz a terapias eficaces? A día de hoy, se estima que podría haber más de 2.000 genes implicados en los diferentes cánceres, y que la tasa de mutación podría ser 1.000 veces más alta según los tumores. Y cuanto más se investiga, más se complica la cosa. El principal reto al que nos enfrentamos es el de entender el significado de los datos. En los años 90 secuenciamos el genoma entero, nos llevó 10 años, y aún así, a día de hoy, seguimos sin entender la mayoría de los genes y proteínas, ni lo que hacen los genomas. Así que, fundamentalmente, lo difícil es interpretar el genoma. La comunidad científica internacional todavía tiene pendiente esa tarea. Hoy la información y la tecnología para analizar las células cancerosas son tan poderosas que nos vemos inundados por un exceso de datos que supera con creces nuestra capacidad de digerir la información y entender sus implicaciones. Claramente, a menos que comprendamos el motivo del crecimiento anormal de las células cancerosas, no seremos capaces de crear nuevos tipos de terapias. Se podría decir con un punto de cinismo: para el que tiene un martillo, todos los problemas se convierten en clavos. En este caso, los clavos son los genes del cáncer. Y como disponemos de las herramientas de la genética molecular, podemos martillear los genes del cáncer. Pero la pregunta es si esa era la mejor forma de estudiar el cáncer. ¿Era la mejor forma? En cierto sentido lo era, teniendo en cuenta las herramientas que tenía entonces la gente. ¿Pero era la solución al problema del cáncer? A comienzos de los años 90 se crearon asociaciones de pacientes para protestar contra esa fijación con la genética y denunciar su falta de aplicaciones terapéuticas. En San Francisco, un colectivo de mujeres afectadas por el cáncer de mama formó la Acción contra el Cáncer de Mama, una asociación cuyo objetivo es el de sacar la cancerología de esa encrucijada. Para ello han declarado la guerra al dogma según el que la genética lo es todo. Es cierto que las mutaciones hereditarias de los genes pueden aumentar el riesgo de padecer cáncer, pero solo en un 5 o un 10% de los casos. Cuando me diagnosticaron el cáncer, me llamó la atención la forma en que me despachó el médico. Aquí tenemos a una mujer de 36 años que padece un cáncer de mama en tal estadio y que, por tanto, requiere tal tratamiento. Y ya me había convertido en un número. A mí incluso un médico especialmente brillante me llegó a decir: como no tienes antecedentes familiares, no puedes tener cáncer de mama. Yo le dije que sí y le seguí la corriente, pero el caso es que tenía cáncer de mama y había hecho todo lo que se suponía que tenía que hacer. En ese momento tuve una revelación. Heredar un gen determinado no quiere decir que vayas a tener cáncer de mama. Hay que estudiar las interacciones con el entorno de esos genes para averiguar por qué algunas veces degeneran en cáncer y otras no. Pero creo que de 10 o 15 años a esta parte, las investigaciones se han centrado casi exclusivamente en la genética. Lo veo también en otras enfermedades, que se atribuyen a ciertos genes identificados en todos los pacientes. No sé qué efecto tienen los genes en el cáncer de mama, pero sé que, en general, esa obsesión con que la genética es la clave de todo nos ha despistado un poco. ¿Y si la comunidad científica se hubiera adentrado en un callejón sin salida? ¿Y si lleváramos 30 años en el sendero equivocado? Nos hemos centrado en los detalles, y es como si los árboles no nos dejasen ver el bosque. hemos dejado de darle importancia al punto de vista global. Ya en la década de 1970, la labor de gente como Mina Wiesel tiende a probar que el cáncer nace de una interacción entre las células y su entorno. La bióloga americana fue una de las primeras en poner en tela de juicio la teoría genética del cáncer. Cuando tomamos una muestra de células de un ser humano o de un animal y la ponemos en cultivo, nos damos cuenta de que los genes no son inmutables, sino que se ven condicionados por su contexto. Obedecen a su microentorno. Para mí, está claro que el contexto o el microentorno y la arquitectura de los tejidos son muy, pero que muy importantes. Una vez que se destruye la arquitectura, pueden resentirse los genes y producir un tumor. Las investigaciones de Mina Wiesel apenas tuvieron repercusión en su día. La genética emergente monopoliza toda la atención. Hubo quien dijo que era una pionera, una visionaria. Otros, en cambio, pensaron que estaba loca. Pero la realidad era más sencilla. Simplemente fui más curiosa que los demás. Publicamos artículos en muchas revistas prestigiosas y las reacciones fueron básicamente de escepticismo o directamente no se nos hizo caso. Nadie nos citaba, nadie mencionaba nuestra teoría. Pero de unos 10 años a esta parte ha habido mucha gente muy solvente que se ha interesado por nuestra labor y ha empezado a citarla y a decir que evidentemente teníamos razón nosotros. ¿Habría que cambiar, pues, de punto de vista para entender el cáncer? ¿Estudiar la célula en relación con su entorno? ¿Examinar su forma de respirar, de nutrirse y de desarrollarse? ¿Observarla de la misma forma en que observaríamos la evolución de un animal o de una planta dentro de un ecosistema? Si en un bosque apareciera una especie animal o vegetal que proliferase hasta destruir el ecosistema, sería formalmente el equivalente de un cáncer en el cuerpo. Si dejamos de considerar el cuerpo como una cosa que está sometida al control centralizado del ADN y lo empezamos a contemplar como una entidad en equilibrio, como pueden serlo un bosque o un océano, nos vamos a fijar más en el acceso a los nutrientes del elemento que está proliferando sin control. Nos vamos a fijar en los depredadores. Si, por ejemplo, viésemos que de un día para otro hay unos conejos proliferando en un bosque y lo acaban destruyendo, no diríamos, esos conejos han mutado. Nos preguntaríamos por un exceso de zanahorias, o por si los zorros que solían mantener a raya la población de conejos no han tenido un problema en el último año. De esta forma nos interesaríamos más por los equilibrios globales que por las mutaciones. El cancerólogo Loren Schwartz también propone adoptar una visión más global. Para comprender mejor la célula cancerosa, hay que estudiar sus recursos y la forma en que los utiliza. Es lo que se conoce como metabolismo. Una célula es un organismo vivo. Si cogemos una pequeña célula humana y la introducimos en el entorno adecuado, en un medio con un poco de agua, un poco de sangre y otras sustancias, va a crecer, es decir, que va a capturar comida, la va a digerir y va a sobrevivir. Para ello usa genes, enzimas. Con la célula cancerosa pasa lo mismo, que captura la comida, se desarrolla y usa una serie de enzimas. Lo que está claro es que para que una célula se divida tiene que engordar. Puede parecer una perogrullada, pero si no comes no engordas, y si lo quemas todo yendo a correr por las mañanas, no vas a engordar. Para engordar hay que dejar de quemar calorías, hay que capturar la comida y no quemarla. Y eso nos remite a las hipótesis de los años 20 que decían que el cáncer capta cantidades importantes de glucosa, es decir, de azúcar, y no las consigue quemar, por lo que engorda. Y como engorda, la célula se divide y se divide. Quiere decir que es dura. Todo el mundo sabe que el cáncer es duro al tacto, es un viejo truco de médico, y que la presión desata la metástasis. Esas hipótesis sobre el cáncer, basadas en el metabolismo de las células, no son nuevas. Ya en los años 20, las defendía el biólogo y premio Nobel alemán Otto Warburg. Todas las células cancerosas, sin excepción, y sean cuales sean las causas del cáncer, han sido identificadas como células que están fermentando. Así pues, el fenómeno de la fermentación es la principal causa del cáncer. Para Otto Warburg, el metabolismo desempeña un papel clave en la aparición del cáncer. Nos remite a la forma en que se alimentan nuestras células y la forma en que digieren o no el azúcar, las grasas y las proteínas que absorben. Una célula normal capta, por ejemplo, la glucosa, la degrada una primera vez y luego la transforma dentro de las mitocondrias, que son como los pulmones de las células. Para ello necesita oxígeno. Cuando todo funciona correctamente, los nutrientes son quemados y transformados en energía. La célula cancerosa, en cambio, se comporta como si estuviera privada de oxígeno. A falta de oxígeno, no logra quemar la glucosa y extrae muy poca energía. Para compensarlo, la consume en mayor cantidad y no siempre consigue digerirla. Al hacerlo, se fermenta y comienza a dividirse sin cesar. Es lo que se conoce como el efecto Warburg. En mi opinión, ha llegado el momento de tomar medidas para prevenir una enfermedad que mata a varios millones de seres humanos todos los años. Aunque su labor se viese recompensada con el premio Nobel, Otto Warburg acabó relegado al olvido. Se convirtió en el protegido de Hitler, cuya fobia al cáncer es bien conocida, y la historia se encargó de hacerle pagar su pacto con el diablo. El advenimiento de la genética, que acaparó todas las miradas y presupuestos, hizo el resto. Sin embargo, de unos 10 años a esta parte, las teorías de Otto Warburg han despertado un interés renovado. El metabolismo de la célula cancerosa se ha convertido de nuevo en objeto de estudio en todo el mundo. En enero de 2014 se celebra en Luxemburgo un congreso sobre el metabolismo. Es el primero en Europa. Convencidos de que la investigación contra el cáncer acaba de recobrar un nuevo aliento, investigadores de todo el mundo cotejan sus trabajos. Cada vez son más los investigadores que creen que el metabolismo podría ser el talón de Aquiles de la célula cancerosa, sea cual sea el tipo de cáncer. Hay quien, como yo, piensa que en lugar de fijarnos en las modificaciones genéticas y darle tanta importancia a los análisis bioinformáticos y a la secuenciación intensiva, deberíamos tomar algo de distancia y buscar otras formas de conceptualizar el cáncer. El investigador americano Navdeep Chandel empezó a interesarse por el metabolismo cuando todavía era un estudiante a finales de los años 90. En aquel entonces todas las miradas están puestas en la genética, pero a él le llama la atención esta otra pista, injustamente olvidada según él. El estudio del metabolismo del cáncer es una alternativa, porque no nos estamos centrando en la genética, sino en las vías metabólicas que conocemos desde hace 50 años, así que no se trata de descubrir algo novedoso. Aún nos quedan cosas por descubrir en el campo del metabolismo, pero la cartografía de las vías metabólicas ya se ha hecho. Ahora, hay que volver hacia atrás para ver cómo se reconectan estas en un contexto canceroso. Las vías metabólicas son el objeto de estudio más prometedor, o al menos así lo veo yo. Si las mutaciones genéticas no son un factor primario del cáncer, sino un factor secundario, ¿qué es lo que las provoca? ¿En qué hemos de centrarnos para hacer retroceder esta enfermedad e incluso impedir su aparición? Hay muchas formas de reducir el cáncer. Una de ellas consiste en combatir la obesidad. La obesidad es el peor factor de riesgo para el cáncer. Una de las cosas que le digo siempre a la gente es que hay que reducir la ingesta de azúcar, porque el metabolismo está ligado a muchos factores, y uno de ellos es la obesidad. El peor ejemplo lo tenemos en Estados Unidos, donde la obesidad es un fenómeno omnipresente, porque la gente no come en función de sus necesidades corporales. Lo cierto es que podríamos reducir considerablemente la tasa de cáncer en el mundo si la gente consumiera más fibra, menos azúcar y menos grasas malas. ¿El cáncer sería, pues, una cuestión de alimentación? Sería demasiado simplista. Y es que la alimentación de nuestras células no se limita a lo que comemos. Su metabolismo obedece a otros factores. En los cánceres de adulto, asistimos muy a menudo a una fase inflamatoria. Lo vemos en el alcoholismo, que provoca hepatitis, es decir, que el hígado aumenta de volumen y degenera en cirrosis y en cáncer de hígado. O el tabaquismo crónico, que provoca bronquitis crónica, tos y cáncer de pulmón. Por lo tanto, hay una secuencia que vemos prácticamente en todos los casos. Inflamación, fibrosis y cáncer. Si la célula sobrevive, acaba atiborrada de nutrientes, y la inflamación es un cambio de metabolismo propiciado por una afluencia masiva y violenta de nutrientes en la célula. Y en estos casos, la célula se suele resentir. A menudo hay una parte de las células que muere, y las que se ven violentamente atiborradas de nutrientes van a cambiar de modo de vida y van a empezar a proliferar. El metabolismo es muy sensible a los cambios. Es capaz de detectar los cambios en la dieta, en el entorno y a veces incluso en el modo de vida. Si tenemos los mismos genes desde hace 10.000 años y lo que ha cambiado ha sido nuestra dieta, nuestro entorno y nuestros hábitos, lo primero que va a reflejar esos cambios de dieta, entorno y modo de vida es nuestro metabolismo. Este influye a su vez en los genes, que son los que impulsan la enfermedad. Ese es el nuevo paradigma. Quien dice nuevo paradigma dice también nuevo enfoque terapéutico. Ahora bien, ¿cómo se puede intervenir el metabolismo de las células cancerosas para evitar que proliferen? ¿Con qué tratamiento? Hay distintas maneras de cambiar el metabolismo tumoral, de mejorarlo. Por un lado está la dieta, es decir, el hecho de disminuir la cantidad de glucosa que comemos y disminuir la ingesta de comida en general. Es una posibilidad, pero apenas se han hecho estudios al respecto. Mucha gente lo hace, pero prácticamente no se han hecho estudios en el sentido científico más clásico. Otra vía es jugar con los medicamentos que intervienen en esos circuitos. Es la vía que hemos escogido nosotros porque es más fácil de estudiar. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Las bellas artes con usted. Las bellas artes con usted. Visite Facebook, YouTube, Twitter e Instagram de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hay mucho que ver, leer y escuchar. Una propuesta diferente en cine, literatura, escultura, arquitectura, pintura, música, danza, obras de la Reserva Patrimonial, entrevistas y mucho más. Dele un clic a la manifestación artística de su preferencia. Póngase cómodo y a disfrutar, se ha dicho. Quédese en CCE. Quédese en casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. El profesor Navdeep Chandel está convencido de que hay moléculas ya conocidas y presentes en otras medicaciones que podrían resultar eficaces contra el cáncer. Por lo pronto hay un centenar de medicamentos que ya podrían usarse, ya que afectarían la capacidad de las células para degradar la glucosa. En los últimos 15 años, los epidemiólogos han observado que había menos casos de cáncer entre los pacientes que tomaban metformina. Esto animó a los investigadores a probar la metformina como agente anticanceroso. Así que se lo suministraron a unos ratones, que se usan de cobayas en la investigación contra el cáncer, y descubrieron que diferentes tipos de cáncer, como el cáncer de colon, el cáncer de pulmón y el cáncer de páncreas, eran menos frecuentes cuando se suministraba metformina a los ratones. Era una buena señal. La metformina es un fármaco contra la diabetes que lleva comercializado desde finales de los años 60. ¿Cómo podría contribuir a luchar contra el cáncer? Su principal efecto consiste en disminuir la producción de glucosa en el hígado. Ahora bien, la glucosa es una de las sustancias favoritas de las células cancerosas. El efecto de la metformina consistiría, pues, de algún modo en cortarles los víveres, en impedir su proliferación. Lo probamos con 10 ratones y la metformina redujo en un 75% el volumen de los tumores. Obviamente es un dato significativo. Quizá no cure la enfermedad, pero podría aumentar la esperanza de vida de los pacientes. Los estudios realizados con placas de Petri y con animales tienen ciertas limitaciones. Y uno de los principales problemas a los que nos enfrentamos en los estudios sobre la metformina es que se ha venido usando sobre todo en dosis que resultan peligrosas para los seres humanos. Así que es muy difícil trasladar esos resultados a un entorno clínico. Sin embargo, es lo que se ha propuesto Pamela Goodwin. Esta investigadora canadiense está supervisando un estudio clínico que abarca Canadá, Estados Unidos y Suiza, y en el que participan más de 300.600 mujeres con cáncer de mama. Desde 2013 están tomando 2 pastillas de metformina al día, además de su tratamiento estándar. Los efectos serán evaluados en 2017. Queremos averiguar si sumar la metformina al tratamiento estándar contra el cáncer de mama mejora la tasa de supervivencia de las mujeres con cáncer de mama. Cada año más de 1 millón de mujeres desarrolla un cáncer de mama en el mundo. Cerca de la mitad de ellas muere. Sin embargo, probar un antiguo medicamento potencialmente eficaz como la metformina ha supuesto un largo combate. Pamela Goodwin ha tardado 10 años en reunir los fondos necesarios para llevar a cabo este estudio. Cada vez que un científico se interesa por la metformina y quiere desarrollar un medicamento que ya está disponible en el mercado para tratar el cáncer, se enfrenta a muchos obstáculos. Muchos científicos que están trabajando con otras moléculas se han enfrentado al mismo problema y no han conseguido llevar a cabo sus estudios. Y creo que nuestro deber como sociedad es abordar este problema. Si la metformina resultara ser eficaz en la lucha contra el cáncer de mama, estimamos que el tratamiento costaría unos $200 por paciente para un estudio de 5 años. Es muy barato si lo comparamos con los 50.000, 75.000 o $100.000 que cuestan algunos de los nuevos tratamientos biológicos. Pero lo más importante es que es un fármaco que se puede usar en todo el mundo. Es barato, tiene una baja toxicidad y es oral, es una pastilla. Para bien o para mal, las grandes compañías farmacéuticas son, en gran medida, las que llevan a cabo el trabajo de investigación. Y es cierto que esas compañías están realizando grandes contribuciones a la lucha contra el cáncer, pero se están centrando en los fármacos que salen de sus laboratorios porque son los que les aportan beneficios. Ante la perspectiva de un nuevo mercado, ya son varios los pesos pesados de la industria farmacéutica que se dedican a desarrollar tratamientos metabólicos contra el cáncer. Cuando fundamos la compañía en 2002 con la idea de centrarnos en las propiedades metabólicas excepcionales de las células cancerosas, de la gente con la que hablamos, no había más de 20 o 40 que hubieran oído hablar de Otto Warburg. De vez en cuando nos reuníamos con un inversor potencial de 60 o 70 y tantos años, y cuando le describíamos lo que queríamos hacer, nos decía: «Estáis estudiando el efecto Warburg». En Estados Unidos hay quien se ha centrado ya de forma exclusiva en el enfoque metabólico, entre ellos el laboratorio Threshold Pharmaceutical, situado a las afueras de San Francisco. La idea es que si logramos desarrollar una terapia eficaz para abordar el efecto Warburg, tendríamos una terapia mucho más global, que permitiría tratar una gama mucho más amplia de cánceres que las terapias dirigidas de tipo molecular. Threshold Pharmaceuticals está probando un nuevo medicamento en varios países, el TH302. En Alemania, el cancerólogo Peter Hohenberger se lo ha recetado a decenas de pacientes con cánceres graves y tumores diseminados. El experimento está destinado a medir la eficacia de añadir el TH302 a las demás terapias. Se trata de un estudio de fase 2 con un nuevo medicamento, el TH302. Esta terapia está basada en una molécula específica que actúa sobre el tumor desde dentro. O sea que, si lo he entendido bien, es una terapia muy localizada. Así es. Por lo que sabemos, actúa sobre todo de forma muy localizada. Se activa en las zonas donde el metabolismo del tumor presenta una anomalía. En el marco de los estudios terapéuticos, intentamos aportar una prueba de su eficacia. Esta se traduce, por un lado, en el hecho de que los tumores se encogen, lo cual ya de por sí es una señal positiva, pero sobre todo en el hecho de que los pacientes viven más tiempo. ¿Cuánto tiempo va a durar este tratamiento? Por lo general, el pretratamiento dura 6 semanas. Lleva un tiempo evaluar la modificación del metabolismo. Es la primera vez que usamos este medicamento en una cantidad importante de pacientes que están comenzando su tratamiento. ¿Y qué efectos secundarios puedo esperar? Puede afectar a la médula ósea. Por ejemplo, los glóbulos blancos pueden funcionar peor o disminuir. Pero, por lo general, hay pocos efectos secundarios al principio del tratamiento. Eso sí, el riesgo aumenta con el tiempo, a medida que aumenta la ingesta del medicamento. Entiendo. Naturalmente, lleva mucho tiempo desarrollar un medicamento que pueda ser usado por los pacientes. Es un proceso que a menudo dura 4 o 5 años. Lleva su tiempo realizar los diferentes estudios y probar que un medicamento dado tiene un efecto antes de ponerlo en circulación. Pero evidentemente, para los pacientes siempre es demasiado tiempo. Dado el tiempo que tarda en ser comercializado cada nuevo fármaco, muchos enfermos tienen pocas esperanzas de probar un nuevo tratamiento, aunque este pueda prolongar su esperanza de vida. El tiempo del que dispone el paciente, el tiempo del enfermo de cáncer, no es el del ensayo terapéutico normado, académico. Tiene prisa y es comprensible. Si quiero vivir para contarlo, tengo que romper mi paradigma de vida, que pasa por mi alimentación, mi pensamiento, por mi paradigma relacional. Es la única posibilidad que tengo de vivir para contarlo. ¿Qué te han dicho del pronóstico? ¿Qué es lo que esperas? Pues lo que yo espero es curarme. Ya sé que es una guerra, pero bueno. Lo que me han dicho es: vamos a empezar este tratamiento durante 3 meses y luego ya veremos. Le pregunté a mi médico qué probabilidades tenía de sobrevivir y me dijo: hay un 30% de probabilidades de que el tumor remita, de que se estabilice y también de que no sea eficaz. Desde 2009, año en que realizó una serie de ensayos esperanzadores con ratones, el doctor Loren Schwartz cree que una combinación de medicamentos ya comercializados para otras enfermedades, entre ellos la metformina, podrían tener un efecto sobre el metabolismo. Su coste es módico, sus efectos secundarios son conocidos y su uso combinado los haría más eficaces. Aquí es donde ataca la célula lipoica. Así podemos entrar en la mitocondria. Sin embargo, pese a sus numerosas solicitudes, no ha obtenido la financiación ni la autorización para llevar a cabo ensayos clínicos con pacientes. Todo lo que hemos hecho se ha publicado numerosas veces en revistas internacionales de reconocido prestigio y no ha tenido ninguna repercusión. Así que, en un momento dado, me dije que tenía que escribir lo que pensaba, Tenía que escribir un libro y los enfermos acudirían a mí. La gente que se puso en contacto conmigo sabía que estaba condenada a muy corto plazo, así que yo solo les podía informar de lo que pensaba que era una oportunidad de ayudarlos. Cuando te diagnosticaron la enfermedad, ¿cómo fue? ¿Cómo reaccionaste? ¿Qué sentiste? Primero me diagnosticaron... Entre los pacientes que se han prestado a este tratamiento experimental están los miembros de la asociación Juntos Frente al Cáncer, radicada en Nantes. Y al volver a casa le dije a mi mujer, en 15 días no voy a estar aquí, es imposible. Los ensayos que hemos hecho son un tratamiento compasivo. El médico se debate entre dos leyes, dos imperativos. Por un lado está el hecho de que estos ensayos están extremadamente estructurados. Y por otro lado está el deber de socorro, y tenemos el derecho de asistir a alguien cuya vida corre peligro. Vivo a la sombra del cáncer desde hace 14 años. He tenido 5 recaídas, me han operado 6 veces. He estado 2 veces en radioterapia, el doble de la dosis permitida por ley. Ya no puedo volver a hacer radioterapia. He estado sometido 3 veces a tratamientos de quimioterapia, más o menos largos, y me he acabado volviendo resistente un poco a todo. La última vez acabé frito. Me vine a casa a morir. Y ya me veis ahora. Todavía puedo hacer el payaso. Pues al cabo de 8 días de protocolo Schwartz, mis valores de antígeno carcinoembrionario habían caído en picado. Aquí se ve cómo suben los valores. Aquí el aumento se acelera. Aquí fue cuando empecé a tomar la molécula suplementaria del doctor Schwartz. Y aquí la tercera. Los valores vuelven a caer. Estos resultados son de anteayer. Es cierto que cuando veo mis resultados son casi iguales que los tuyos, es decir, que mis valores estaban aumentando de forma regular, y en cuanto empecé a seguir su tratamiento comenzaron a bajar. De momento mis valores se están estabilizando. Están justo por encima del límite de lo normal, y a veces eso me hace pensar que me he curado, puesto que estoy dentro de la norma, pero ya veremos. Es cierto que para mí ha sido un rayo de esperanza, porque cada vez soportaba peor los tratamientos estándar. Me estaban dejando hecho polvo, vamos. ¿El tratamiento prescrito por el doctor Schwartz es acaso el milagro que esperábamos? Él es el primero en evitar sacar conclusiones precipitadas sobre una curación posible y duradera. Hasta el momento, mis colaboradores y yo hemos seguido a más de 100 pacientes y hemos publicado varios artículos que sugieren, porque creo que la palabra adecuada es sugerir, que hemos ralentizado la evolución de la enfermedad. Hemos visto algunos casos en los que los marcadores tumorales disminuían. Hay casos que entran en la categoría de lo milagroso. En la mayoría de los casos, por desgracia, el efecto es transitorio y aún no entiendo por qué. Es decir, que vemos una mejoría y luego recaen. Pero si por lo menos logramos abrir una puerta, es probable que no sea suficiente para los pacientes a los que estoy tratando, pero algo es algo. Evidentemente la cuestión que nos planteamos es cómo mejorar lo que tenemos, que no es perfecto ni mucho menos. Es probable que combinándolo con la quimioterapia obtengamos buenos resultados, y es probable que haya otras moléculas que se pueden combinar con el tratamiento, porque claramente queda mucho por averiguar. Creo que es poco probable que erradiquemos definitivamente el cáncer. Soy consciente de que no va a ser una opinión muy popular, pero es una opinión realista. Mi objetivo sería reducir sus efectos en la medida de lo posible. Creo que la clave es lidiar con el cáncer usando los tratamientos menos tóxicos de los que dispongamos para prolongar la vida de los pacientes lo más posible. Ya sean nuevos o antiguos, sigue estando en entredicho la eficacia de los medicamentos. ¿Y si el enfoque metabólico se enfrentase a las mismas limitaciones que las demás terapias existentes contra el cáncer? No nos podemos quedar en la superficie de los acontecimientos y pensar que las cosas son sencillas y que el cáncer es un problema que vamos a poder solucionar con 3 o 4 medicamentos. La impresión que tenemos es la de estar avanzando, y a medida que avanzamos vamos abriendo una especie de caja negra y podemos arrojar algo de luz. Pero lo que la luz nos permite ver es que un poco más lejos hay otra caja negra. Con este nuevo concepto, que consiste en considerar que el metabolismo es muy importante, tampoco hay que caer en un exceso de simplificación, que quizá nos podría conducir al mismo tipo de puntos muertos y de desengaños que hemos visto con otros paradigmas. Es importante poder llevar a cabo los ensayos oportunos. Y esos ensayos han de ser ambiciosos, mucho más que el estudio que estamos llevando a cabo ahora nosotros. Deberían involucrar a decenas de miles de individuos. ¿Por qué estamos tardando tanto en emprender ensayos clínicos de mayor envergadura con estos medicamentos? Es posible que a lo largo de las últimas décadas, las agencias de financiación hayan alentado la investigación genética y desalentado o ralentizado otros campos de investigación. Si alguien hubiera pedido una subvención para estudiar el metabolismo hace 20 años, le habría costado mucho justificar su interés por la cuestión. Los gobiernos tienen que instaurar un programa especial de estudio del metabolismo de 20 años como mínimo. Los gobiernos no tienen en sus filas expertos en el campo. Deberían dedicar una parte de su presupuesto al metabolismo, contar con especialistas que les ayuden a tomar determinadas decisiones y animar a los investigadores a interesarse por ese campo. Por desgracia, creo que de momento seguimos viendo un gran conservadurismo, aparte de que falta dinero para tantos científicos como hay. Los organismos oficiales quieren artículos, quieren respuestas rápidas. Hay muchos científicos entre los que escoger y el tipo de experimento que hacemos nosotros lleva mucho tiempo. Pero yo soy sumamente obstinada. Necesitamos más gente que tenga la valentía de defender sus convicciones. No creo que haya que renunciar al punto de vista empírico. El hombre construía barcos mucho antes de comprender la mecánica de los fluidos, que es lo que permite que los barcos floten y avancen. Y de igual manera, en cancerología, no hay que renunciar al punto de vista empírico, a los ensayos. Ese es el papel de los médicos. Hasta el momento ya hemos hecho muchos progresos en el tratamiento del cáncer sin comprender gran cosa. Hemos avanzado gracias a ese enfoque empírico a base de ensayos y errores, a base de observaciones. Esperemos poder mejorar nuestros resultados gracias a una mayor comprensión de lo que sucede en el cuerpo humano. Cuando nuestros conocimientos sean lo bastante sólidos como para que la comunidad científica vea legítimo probar los beneficios de tal o cual fármaco, debería ser más fácil desarrollar nuevos estudios y conseguir financiación para futuros investigadores. Y ese es el reto al que nos enfrentamos en este campo. No es tanto un reto para la ciencia como para la sociedad.